Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Las 24 horas del día aquí en el túnel.co, por supuesto, estamos colocándole y dándole play a lo mejor del rock and roll y los más recientes lanzamientos también que van generando poco a poco la reactivación de la música, aunque está lento. Pensé que iba a estar más rápido, la verdad. Pero, bueno, hablemos de música, que es lo que nos interesa. Resulta que estoy aquí en la fanpage de una banda que usted quiere mucho. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Usted debe querer mucho esta banda, me imagino, supongo, asumo. Y es la banda Kraken. Y resulta que, bueno, esto fue publicado hace 15 horas y dice, mañana, debe ser hoy, a través de Canal 13, que es un canal regional que ya se volvió nacional, pero pues lo podemos ver únicamente aquí en Colombia. Canal 13, se estrenó el Hombre Mito, Hombre Leyenda. Además de otros éxitos que compartiremos con ustedes a las 10 de la noche, me imagino que es hoy, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en TDT, si usted tiene TDT, pues es en el canal 17. Si tiene DirecTV, es en el canal 139. Movistar TV, en el canal 161. Claro, canal 120 o 1120 en HD. En Tigo, es el canal 105. Y HB Multiplay, canal 80 para Cundinamarca y canal 17 para Antioquia. Ahí está. Nueva música con los amigos de Kraken. Bueno, amigos todos, familia Kraken, les envío un saludo enorme. Mi nombre es Rubén Helves, teclista de la agrupación. Y bueno, los invito para que vean nuestro toque de Kraken aquí en Resonantes. Mil gracias a todos y rock nacional por siempre. Ahí está la invitación de Rubén Galvez, que está publicada justamente, la estamos viendo acá de la fanpage. Ya, tranquilo, Rubén, hermano. Está aquí justamente en la fanpage de Kraken y esa es la invitación que nos deja, pues para que veamos hoy, me imagino, hoy a las 10 de la noche. Hay que estar muy pendientes en Canal 13 para ver esta nueva producción o lo que es nuevo, lo nuevo de Kraken. Por acá me están pidiendo música de Akash. Por supuesto, esto es Sol y Luna. Eres algo especial, una sensación indescriptible. En las noches naufrago en tus sueños y mi mente se aleja de la razón. Me has convertido en un ser inerte y de papel, como esos sueños que nacen y se mueren al amanecer. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esta prisión. Pero brillar cuando en mi vida todo era oscuridad. No hay nada o nadie quien pueda opacarte, solo tú. Y a cada instante te llevo dentro de mi corazón. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. Yeah. planeta vuela como una estrella marinal que se pierde con los rayos de un sol que vuelve a levantar. Oh, oh, oh, oh, yeah. Estás con el Túnel Rock. Ay Dios, estamos aquí en el túnel. Me hacen reír estos muchachos aquí en el Túnel Rock. Muy bien, por aquí encontré otro video de Andrés Ramírez invitándonos para esta noche a las 10 de la noche en Resonantes. Hola, yo soy Andrés Ramírez, director general de Kraken. Un saludo para toda la gente que ve Resonantes. Los invito a que vean esta grabación de nuestro show en el que estrenaremos nuestro nuevo sencillo. Así que ahí bien conectados. Así que tendremos nueva música de Kraken esta noche y supongo que los liberarán este track o liberarán esta canción, este nuevo lanzamiento en la noche de hoy y ya estará disponible. ¿Será que mañana? No sabremos. Por supuesto estaré pendiente a ver lo nuevo de Kraken, cómo suena con esta nueva canción a cargo de la bandota y de la voz de Rosana Restrepo. Por acá Giovanni dice, ¿me puedes poner el tema de la gran banda Kraken? Justamente por ese comentario es que estoy hablando de Kraken. Muere libre del álbum Huella y Camino. Por supuesto, yo, Giovanni, a los amantes de Kraken, esto es Muere libre aquí en la nave del rock. Sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No sea Y es momento de una doble dosis en el Túnel Rock. Qué pena con ustedes, es que no encontré el track, pero es una doble dosis. Sin duda, una de las bandas colombianas que más, o la más querida, pues, de la historia del rock and roll es esta, Kraken. Y a pesar de la partida desafortunada de Elkin Ramírez, pues estos chicos siguen haciendo música en esta labor titánica de hacer música en un país que no apoya la música. Teníamos a Kraken, una doble dosis en esta hora en la nave del rock. Y sigamos con más rock and roll hecho aquí en Colombia. La semana pasada incluso entrevistamos a Andrés, vocalista de esta banda que se llama Yooko, y nos presentaba, haciendo aquí las voces de locutor aquí en la emisora, nos presentaba su canción que se llama La Noche. La Noche, aquí en el Túnel Rock a bordo de la nave. Muy pronto estaremos retomando una tarea que se llama Quiero Rock, que lo que pretende es impulsar a las bandas colombianas a que sean escuchadas en el exterior. Tenemos una alianza bastante jugosa, bastante deliciosa, desde México hasta Chile, con varias emisoras, así como nosotros, emisoras online, que pues colocan rock and roll de cada uno de sus países. y decidimos unirnos y hacer una vaina que se llama Quiero Rock. El año pasado estuvimos bastante activos en momentos de pandemia, tomamos un receso, pero ya por ahí estamos hablando, charlando, a ver cómo va a ser este Quiero Rock, más potente, más poderoso, más seguido, porque antes era una emisión por mes, ahora va a ser semanal, entonces estamos cuadrando esas cositas para que Quiero Rock vuelva con toda y en el apoyo, por supuesto, a las bandas locales, que es lo que pues realmente hace que la escena se mueva y que haya nueva música. Por acá Ani nos dice, amo a Kraken. Diana Oyente, temazo. Diana Oyente, es que así todo guardado a cada uno de ustedes. Les puse el apellido Oyente. Camiloche dice, Capi, tengo un amigo especial que quiero saludar. A ver, vamos a leer, espera, ya me acomodo aquí. A ver, tengo un amigo especial que quiero saludar. Está en España. Y los dos crecimos con esta melodía. Debe ser la de Kraken, porque nos envió el mensaje hace unos 10, 15 minutos, sí, más o menos. Crecimos con esta melodía y bueno, invitarlo a esta gran familia. Saludos al compadre José, que nos está escuchando por primera vez. Así que al compadre José, a José, pues un gran abrazo desde aquí, de este rincón de la internet y de su amigo Camiloche, que dice, hermano, así estemos separados en la distancia, pues bacano, ahí lo estamos saludando. Daniel Camilo, más popularmente conocido como Camiloche, y nos envía ahí una foto con Elkin Ramírez, foto con el titán que no puede faltar, y nos están pidiendo una triple dosis con Frágil al Viento. ¿Qué hacemos? Usted, amigo oyente, aquí tenía ya preparada otra canción, pero a ver, Frágil, enter, y ay, pero es que si la escribe bien, hermano, Frágil, ahora sí, aquí aparece. ¿Qué hacemos? Sí, sí, es esta. La estaba haciendo la preescucha. Bueno, pues démosle play, ¿no? Porque qué más, los oyentes son los que mandan, ¿no? Ah, es que es un temazo. Si usted no le sube el volumen a esta canción, amigo oyente, no puede llamarse rockero. Thanks. encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Amigos, ¿les gusta la música y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo. Las penas del corazón, luchar

Escuchamos a la Bernie Caraman con Dirty Taranta a esta hora en la nave del rock. Una canción que ellos por lo general utilizan para abrir sus conciertos. Oiga, como hacen falta los conciertos, carajo. ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Será a final de este año? Estás a bordo en la nave del rock. Hacen falta los shows. Vamos con algo de David Bowie. Esto es China Girl y suena fuerte aquí en la nave. Thank you. el viejo Michael Jackson a bordo de la nave. En una canción donde dice, ese hijo no es mío, ¿qué pasó aquí? Esta es la nave del rock ya en su recta final y los oyentes me colocan a veces en unas odiseas, pero son odiseas interesantes. Envían una foto y a ver, vamos a leerlo aquí como qué es lo que dice nuestro oyente José Gabriel. Él dice, ayer iba por el anillo vial entre Florida Blanca y Girón y me encontré con este camión e inmediatamente me hizo recordar una canción de una película. Y les describo la fotografía a nuestros oyentes. Es un camión de, haga de cuenta, una cama baja con tres ruedas al final, donde hay en forma de triángulo unos, estos que son como troncos, podremos decirlo, delgaditos, y están ahí encima de ese tráiler. Y la foto que él nos envía, pues está diagonal en la parte posterior a ese vehículo. Hay dos películas que me hacen recordar ese camión. Una es Destino Final, que pues bueno, ahí se muere todo mundo en esa carretera. Pero no creo que sea esa la canción, porque pues no recuerdo una canción que nos traiga a colación esa imagen con una película o con una escena. Pero hay otra película protagonizada por una chica y un caballero, en la que él es Nicolas Cage y ella es Meg Ryan. Y hacen una gran película que hay que verla, de 1993, de mentira, 98. Se llama Ciudad de Ángeles, aquí en español, o en Latinoamérica, quedó como Un Ángel Enamorado. ¿Será esa canción? ¿Será esa la película? Vamos a ver si le pegamos. Si no, esta canción de Goo Goo Dolls es muy buena. Esta es la nave del rock en una odisea musical. Vamos a ver si le pegamos al perrito. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. All I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Pues resulta que no le pegué ni al mundo hinchado. No era ni la película ni la canción, pero igual, como les dije, esto es un gran temazo de Goo Goo Dolls. Resulta que era la película de Destino Final. Sí, pues bueno, la película sí la mencioné, pero no imaginaba que fuera Highway to Hell la canción que estaba esperando nuestro oyente. Pero bueno, se nos acabó el programa, mis queridos amigos. Mil y mil gracias a ustedes. 12 del mediodía en punto. A Improvisando Radio, AC Rock, emisora 90, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por sus conexiones, por retransmitir esta señal a sus señales y a sus oyentes que están conectados en esas plataformas. Un gran abrazo a nuestros oyentes. Se quedan aquí con muy buena música, con una década fascinante, así dice esta intro. Un gran abrazo, yo soy su capitán Pablo Rocks y nos oímos mañana a las 10 de la mañana. Un gran abrazo. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.